Segundo bloque de cuarentena con la Minga y como les decía antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de este fenómeno que se está dando en esta zona de Córdoba, en el Valle de Punilla, en los pueblos de Ruta 38, porque el astroturismo está siendo tendencia en cuanto a caminatas, avistaje y la gente lo está tomando muy, pero muy bien y sobre todo el turista que se está llegando. Para eso vamos a hablar con el prestador de turismo alternativo, Jonathan Mira. Hola Jonathan, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Un gusto volver a reencontrarme con vos y agradecerte el espacio. Sí, hace como 3 años habíamos hablado en la primera etapa que Alina Supac te había convocado para hacerlo acá en Villallardino. De ahí han pasado 3 años y bueno, la gente viene a buscar este tipo de caminatas y de avistajes nocturnos para poder encontrarse con vos, para poder charlar, para poder tener esta nueva visión de lo que es mirar el cielo. Sí, así es, como muy bien mencionabas recién. Ya hace 4 años vengo desarrollando estas iniciativas de turismo astronómico local, no solamente en el Valle de Punilla, también en otros puntos de la provincia. Por ejemplo, el sábado vamos a estar en Jesús María y bueno, o sea, también en otras provincias, también capacitando. Pero bueno, Charrino fue una de las primeras secretarías de turismo, ¿no?, que me dio la posibilidad de desarrollar este producto en el cual me especializo, que son observaciones astronómicas a cielo abierto. Y bueno, y la convocatoria y también el interés de las personas habla un poquito, ¿no?, de la notoriedad que va tomando, ¿no?, en la provincia de Iniciativa. ¿Por qué crees que se ha dado este auge de repente, algo de lo que prácticamente no se hablaba, a no ser la gente que se acostaba en el piso de su casa, en la terraza y miraba el cielo acá en Córdoba? Porque obviamente hasta hace unos años no había prácticamente ni luz artificial en las calles y el firmamento que se miraba hacia arriba estaba plagado de estrellas. Sí, a ver, te la respondo por dos partes a la pregunta. Primero, siempre se han organizado, de forma aficionados, ¿no?, de juntarse a ver con telescopios, binoculares, con algunos elementos. Lo que no existía en la provincia eran, digamos, productos, experiencias formalizadas, pensadas de lo que es el turismo astronómico, con claro. Un especialista en turismo astronómico. Yo tuve la suerte de vivir en Tenerife, en las Islas Canarias, donde esta modalidad está un poco a la vanguardia a nivel mundial. Y bueno, y ahí pude capacitarme y cuando llegué a Córdoba vi que no existían, ¿no? Y bueno, la verdad que nos da la posibilidad de conocer nuestro cielo. Siempre le cuento, ¿no?, a las personas que la mayoría vivimos en los grandes centros urbanos, donde por la contaminación casi no se pueden ver estrellas. Claro. Cuando nos alejamos y vamos a estos sitios, ¿no?, alejados, aparecen un montón de objetos celestes que nos deslumbran, ¿no?, y llaman nuestra atención. Por lo tanto, también nuestra, digamos, propuesta en particular es muy interesante, que está asociada a lo que es la astronomía cultural, no solamente lo que conocemos todos como astronomía académica occidental contemporánea, nuestra manera de relacionarnos con el espacio celeste, sino también poner en valor, ¿no?, contraponer con otras formas de experimentar el espacio celeste como lo hicieron diversas culturas de América. Eso le da una impronta tan tan diferencial que, bueno, ¿no?, en un relato la verdad es que la gente se sorprende muchísimo. Vos sabés que el otro día hablando con distintas personas que han participado en varios de estos eventos que fuiste organizando a lo largo de estos 4 años, la gente quedó maravillada con uno en particular que se hace en Capilla del Monte, ahí detrás del Uritorco. Dicen que ese lugar es como que los avistajes son mejores y como que el entorno del lugar también le da como otra impronta. Bueno, muchas gracias Alejandro por darme el pie. Sí, le comentamos a la gente que nos estamos refiriendo precisamente a Puesto Pavón, que se encuentra en la cara este del Cerro Uritorco, ¿no? Y bueno, las sierras funcionan como una especie de barrera con la protección lumínica y se tiene un cielo mucho más oscuro de lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente. Y particularmente ese sitio lo que tiene es una certificación, el cielo está certificado. Claro. Por la Fundación Internacional Starlight. Y entonces, bueno, es como uno de los productos más VIP, más personalizados que uno tiene, donde además de estos relatos que llevamos a diferentes puntos de la provincia, también hacemos astrofotografía. Un poquito lo que pueden ver en las redes sociales, en mis redes son Latino Imaginarios, con una frase al final, una palabra junta, Latino Imaginarios, Y ahí, bueno, esas mismas fotos que pueden ver en las redes se las hacemos a las personas. Entonces, claro, la verdad es que no se lo esperan, eso tiene una promoción orgánica enorme. Claro. Vos sabés que, hablando de todo esto, porque la gente te pregunta qué es el astroturismo, cómo viene, cómo hay que anotarse. Obviamente cada pueblo, cada ciudad de acá del Valle de Punilla va tomando la fecha, va anotando a la gente y después, bueno, obviamente hay mucha gente que se acerca y participa de la caminata. Decime este verano, sí. ¿Cómo lo venís viendo? Sé que estuviste en la cumbre, bueno, en Capilla, acá en Villa Yardino. ¿Cómo venís viendo todas estas reuniones? No, bien, primero decir que yo la actividad la realizo de manera privada, con cupos limitados, y tiene un costo de 2.500 pesos por persona. Claro. Económicamente me conviene a mí trabajar más de manera privada, pero me gusta llevar esta actividad, ¿no?, para que las personas las conozcan a diferentes municipios. Entonces, bueno, la Secretaría de Turismo le están dando una gran posibilidad a las personas de que accedan de manera gratuita. Y cada año me sorprende más, sinceramente, la convocatoria. Por ejemplo, en Capilla del Monte, en Pueblo del Encanto, 300 personas. Tanti, los otros días, cerca de 250 personas. Jesús María, más de 100 personas. Yardino también, una convocatoria enorme. Estamos hablando también cerca de 90 personas. Ahora también me dicen que para la actividad de mañana también hay bastantes inscritos, ¿no? Bueno, la cumbre lo hicimos en el golf, también cerca de 100 personas. Entonces, la verdad, bueno, uno le da mucho orgullo, ¿no?, de que a la gente le guste, y varias personas repiten, ya es como que me van a ver varios años, así que más que satisfecho. Jonathan, obviamente nosotros necesitamos tener condiciones climáticas favorables para poder efectuar este tipo de evento. Justamente estas semanas tenemos una inestabilidad bastante complicada que hace que el evento quede en suspenso prácticamente hasta el último momento. Sí, muy bien. La verdad te agradezco, Alejandro, como muy bien lo decías. Es muy linda la actividad, tiene muchos aspectos positivos. Lo que tiene desventajas es que dependemos de cuándo los astros se dejen ver, ¿no? Entonces, si hay condiciones de mucha nubosidad, lo que conviene realmente es reprogramar estos eventos. Entonces, claro. Si tenemos 80, 90% de nubosidad, digamos, tenemos acceso a muy pocos registros del cielo. Entonces, bueno, lo prudente, como muy bien vos decías, es tratar de esperar el último momento, y si vemos que ya las condiciones no son favorables, se reprograma para otro día. ¿Qué aconsejas hacer a las personas que van a hacer el avistaje, al evento, que lleven algo en especial, aparte obviamente de protector para los insectos, porque con esta humedad debe haber una de mosquitos por todos lados terrible? Sí, no, las recomendaciones siempre son que vayan con ropa cómoda, calzado deportivo, y nunca está de más un abrigo, porque bueno, ya los que conocemos la sierra, ¿no?, sabemos que por más que sea verano, a veces cambia por ahí un viento y refresca mucho, y los que no están acostumbrados obviamente lo padecen. Claro. Y bueno, y un poco de agua y ganas de disfrutar, más que nada. Con eso, digamos, estarían sobrados para participar de la actividad. ¿Tenés algún detalle en particular de algo que haya pasado en uno de los avistajes? ¿Se ha visto algún objeto extraño, para no decir un ovni? Sí, objeto aéreo anómalo espacial, están llamando ahora también. Claro. A ver, digamos, uno siempre tiene las herramientas suficientes para saber lo que está viendo en el cielo, ¿no? Hoy la tecnología nos provee aplicaciones que bueno, nos dice, por ejemplo, a qué hora van a pasar determinados satélites. Claro. Sí, por supuesto, me ha pasado de ver algunos objetos de no saber qué eran, pero obviamente al día posterior uno tiene la suerte de tener acceso a astrónomos académicos, ¿no?, profesionales, y uno les consulta y le dice, bueno, anoche vi cerca de 22:30 un objeto cerca de la constelación de Auriga, por ejemplo. Y ellos chequean y bueno, me han dicho, sí, lo que viste es un iridium, es un tipo de satélite que al ojo humano da la sensación como si fuese una luz difusa que aparece y desaparece, ¿no? Pero claro, en el momento el cielo funciona así, como una suerte de espejo donde proyectamos nuestras creencias. Claro, obviamente. Entonces, cuando vemos un objeto que no sabemos lo que es, proyectamos lo que creemos hacia ese objeto. Vos sabés que hace unos días se hablaba de este cordón de satélites que se está viendo de vez en cuando, y es un lindo espectáculo, porque ver el movimiento de ese tren de satélites es lindo verlo en el cielo. ¿Lo has podido apreciar? Sí, la verdad también me ha tocado estar en cielos muy oscuros, donde se han visto, bueno, no sé, más de 16 satélites. La verdad que verlos sí es una experiencia muy interesante. Lo que no es interesante es la cantidad de satélites que están mandando al espacio, y eso amenaza con destruir nuestro patrimonio astronómico, ¿no? Claro. Pensemos que el cielo forma parte de nuestra identidad como especie. Entonces, estos objetos de alguna manera vienen a invadir ese paisaje celeste, ¿no? Uh-huh. El cielo nocturno forma parte también de nuestro paisaje. Y se calcula que en algún momento en el futuro se van a ver más satélites que estrellas. Entonces, exacto, bueno, uno tiene un poco de precaución también con eso. Jonathan, bueno, mucha suerte para el avistaje de mañana, para el evento de mañana. Según lo que están anunciando los del clima, parece que vamos a tener una noche despejada, porque va a empezar a cambiar un poco este clima de inestabilidad que nos tiene, no solamente para ver el cielo, sino hasta para caminar. Nos hace transpirar mucho a nosotros que vivimos acá en las sierras y no estamos acostumbrados a esta humedad. Bueno, un verdadero placer, Alejandro, y ojalá, como vos decías, que nos ayude un poquito las condiciones meteorológicas y que los astros se dejen ver. Jonathan Mira, especialista en estas caminatas de astroturismo, te mandamos un abrazo grande y mucha suerte. Un abrazo grande para toda la audiencia. Un placer. Chau.